Crear un orden donde ahora solo hay un caos amontonado. Tallar una cueva donde guarecerse de esta ventosa explanada yerma. Ir colocando las piezas de ese puzzle, del que solo falta la huella. La signatura de tus manos. El hilo salvador del laberinto, atado a otros hilos y a cuerdas. Y a los cordones de los zapatos si hace falta. Atarlos a los retazos de una casi ya no camisa. Y unos pantalones, y al cinto. Atarlo todo bien atadito. Y cuando ya estás desnudo, comenzar a tallar la cueva donde guarecerte de esta ventosa explanada yerma. Despertó cansado, como todos los días. Se sentía como si un tren le hubiese pasado por encima. Abrió un ojo y no vio nada. Abrió el otro ojo y vio las vías. es descendiente de que su respiración coincida exactamente con el principio de la contracción. Durante la contracción, la está viviendo. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba el niño. Hola mamá, llamo para decirte que ya soy mayor. Me he dado cuenta después de comer, porque se me ha manchado el bigote de sopa. Creo que me ha salido de repente. Tenías razón, he crecido muy rápido. Más rápido que las lentejas que planté la semana pasada. Las he tirado por la ventana, porque ya soy mayor. También he tirado los dientes y el cuento que estaba leyendo. Tenía demasiados dibujos para una señora como yo. Me he puesto tus tacones verdes y he salido a comprar cigarrillos y coloretes. Una dependienta me ha tirado del bigote porque creía que era falso. Cuando ha visto que no, me ha regalado unas cuchillas de afeitar y un pintalabios. Así estarás mucho mejor, ha dicho. Pero yo no estoy de acuerdo. El bigote me da un aire muy marcial y me hace parecer más joven, casi una niña. Así puedo plantar lentejas y leer cuentos con dibujos sin que nadie se meta conmigo. Me gusta mi nuevo bigote. No te asustes cuando me veas esta noche. Te quiero, mami. Adiós. Message erased. Next message received yesterday at 4:02 p.m. Wow, I think I exploded your machine. Playing kazoo into it. So, yeah. We'll catch you guys in the new year. All right, you have a good one. I love you both. See ya. To hear this message again, press 1. To save it, press 2. To erase it, press 3. Press 3. Welcome to Fear, Side 2. ¿Cómo me pesa el verano? Me paraliza tanto este calor que solo se me ocurren soluciones drásticas. Despellejarme con prudencia, con mucho cuidado y dedicación. Se empieza por un rasgado general de piel. No os engañéis, las fans enloquecidas de los productos de estética. El mejor peeling se consigue con un raspador sencillo de cocina. El de las zanahorias y los calabacines siempre logra resultados estupendos. La piel de brazos, piernas, espalda, cara y demás zonas extensas saltará a la primera, proporcionando un frescor instantáneo. En realidad, cuesta tan poco librarse de este calor. Para las zonas difíciles, como los bordes de las uñas o el contorno de ojos, nada como la pinza arrancapellejos. La domino como nadie. No me produce el más mínimo escrúpulo meter pinza en ingles, axila, labio u oreja. Siempre he sido bastante resuelta con mi propio cuerpo en cuestiones prácticas de higiene, belleza y comodidad. Cualquier cosa con tal de librarme de este calor. Y si con eso consigo adelgazar unos cuantos kilitos, mejor que mejor. Fuera piel, fuera grasa y fuera carne. El bronceado ya no se lleva. Observa. Observa qué huesos tan relucientes y blancos. Me produce tanto placer lijarme en la tumbona y eliminar toda esta materia superflua. Fuera lo barroco. Luce un resplandeciente esqueleto. No seas tímida y conquístale. Enséñale todo lo que llevas dentro. Sorpréndele con un apurado perfecto. ¿Ves? ¿Ves lo poco que cuesta librarse de este calor? la colaboración ciudadana ha hecho posible la detención de dos miembros de ETA. Es todo, gracias y buenas tardes. La mujer estaba en la cocina cuando llegó el hombre. Preparaba una cena liviana. No se soporta el calor. No corre ni una gota de aire. Cenaron en la cocina. A pesar del calor, el hombre comió mucho. Las piezas estaban calientes. Faltaba el aire. Ella lavó los platos. Él se tomó un vaso de vino frío y se arrastró hasta la reposera del patio. Cruzó las piernas, aflojó el cuello y miró al cielo, clavando la vista en un punto. La mujer apagó la luz y salió al patio. Se sentó en otra reposera y se abrió los botones del vestido. Tengo calor. Lo dijo pasándose una mano por el pecho húmedo de transpiración. No aguanto más. El resplandor de la luna llena iluminaba los cuerpos. Se escuchó una frenada cerca y unos ladridos que parecían lejanos. El hombre empezaba a dormirse. ¿Quieres ir a la cama? Le preguntó mientras su mano le recorría la pierna desde la rodilla hasta el sexo. Sí, mejor me acuesto. La mujer permaneció recostada en la reposera que estaba cerca de la habitación donde el hombre ya casi dormía. Escuchó el ruido que hacían las aletas flojas del ventilador de la pieza y se cerró el vestido mientras trataba de acomodar su cuerpo en la reposera. Quiero ser tu amigo. Al menos no ahora. No me apetece. No me nace. No tengo ganas de verte y, sobre todo, no tengo ganas de escucharte. En estos meses he odiado cada expresión tuya, que suelo adivinar unos segundos antes de que salga por tu boca. Y sé lo que responderás a ciertas frases y cómo reaccionarás ante los inconvenientes. Casi puedo adivinar lo que piensas y cómo te justificarás cuando acabe yo de hablar. Pero a lo que nunca me he acostumbrado es a ser la segunda fila en tus prioridades. Ya estoy harto de tanto ego. Por eso no quiero ser tu amigo. No tengo ganas de pensar en ti. No me llames cariño. No quieras despedirte con un beso. Y deja de tocarme el puto hombro. Ya deberías saber que la guerra produce rencor. Y tú y yo acabamos de firmar la paz. Eres un estúpido prepotente. Calla y juega. ¿Lo ves? ¿Qué? Que siempre sacas tú. A ti no te gusta sacar. Te pone nerviosa tener que dar el primer golpe y quedar a merced del contrario. Lo que me pone nerviosa es tener que jugar al ping-pong para superar nuestras crisis de pareja. Es menos violento que ponerse a dar gritos. Mis padres nunca se gritaron y acabaron por no hablarse. Puedes gritar mientras juegas. Algunos tenistas lo hacen. ¡Ay! ¡Mi ojo! Lo siento. ¿Lo has hecho a propósito? No, no lo he hecho a propósito, pero es muy difícil jugar con siete pelotas a la vez. Una por cada uno de nuestros mutuos reproches. ¿Qué haces? ¿Por qué paras? Hemos perdido todas las bolas. ¿Lo dejamos? ¿El partido? La relación. Aún queda la bola extra, la de las reconciliaciones. Odio las bolas extra. Siempre me hacen pensar que hace muchas partidas que deberíamos haberlo dejado. El sumidero de desagüe. Cuando recibió la noticia, se sintió flotar en un lavabo durante unos segundos. Después, la firme y decidida mano del dolor tiró fuerte de la cadena para quitar el tapón. Al principio, su aturdimiento se tradujo en giros circulares lentos que, con la desesperación, comenzaron a ser más rápidos y reducidos. Sentía que le absorbía el sumidero, que le arrastraba hacia la oscuridad infinita. Giraba y giraba, sin conseguir mantener fija una sola imagen, lo que se tradujo en un irreal mareo. Y cuando la última gota de agua hubo franqueado la puerta del desagüe, se quiso agarrar fuertemente al tragadero, pero se dio cuenta de que la superficie satinada resbala, y solo tuvo tiempo de pensar en él antes de ser catapultado a las cloacas. Caen miles de promesas sobre el tapete del tablero. Son cartas boca abajo. Con la única mano que le queda libre, la mano invisible, levanta una a una las cartas. Es un trabajo agotador, de años. Al llegar a la última carta, se detiene. No podría soportar que la última carta también fuera un as. Oh, sweet were the hours when in mirth's frolic throne I led up. Perla de azogue en el lacrimal de un cocodrilo, una playa le brota a mi ojo, tiritando. Marejadilla de bastos pintan verdes faldones pupila. Hagan fuego, calamares. Este tapiz destila purpurina de alcanfores y rabos de lagartija. Estertores. Hagan juego sedal y caña. pececitos plata viva coleando la charca de mi párpado orilla, de mi arena ámbar, balsa de moho, renacuajos. En el ojo acostada, una costa tirita, tiene miedo, pobrecita. Pestañas piratas le roban la sal, cristales del alma bailando en corales. Se anuncia tormenta, arriad. Colirio de anzuelos, despregad los pañuelos, arroyuela mejillas una gota de mar. Llueven erizos del párpado nube. ¡Tempestad! ¡Tempestad! Se me está cayendo la playa. ¡Pling! Rompo a llorar. Me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa. Y se volvió el poroso y áureo pecho una picuda y deslumbrante pena. Estaba un día de aquellos grabando una salvedad de Bach y por hacer el tonto un poco, cogí la trompeta e intenté seguir la melodía que sonaba, no advirtiendo que la cassette estaba grabando los sonidos de Bach y la trompeta externa. Al cabo y a la vuelta escuché la cinta. Sonaba a rayos. Era como el chirrido de una puerta de hierro oxidado. La música era plana y sin color, porque la trompeta apagaba cualquier rastro de la música de Bach. Pero alas de pollo. Fue solo un segundo, un instante en que se abrieron los cielos de la trompeta y un claro azul, limpio, pequeñito y redondo, dejó pasar a la música que estaba detrás. Fue en ese instante en que la nota de mi trompeta y la nota de la salvedad de Bach coincidieron. Y en ese solapamiento instantáneo descubres que... ¿qué? La música era azul. Que la música, sí, la música es de unas llamaradas de azul. Y es que la música, y aquí ya habla el otro, el amusical, tiene las puertas abiertas para todos, pero no a todos deja pasar. A unos por unos instantes, a otros para toda la vida. Luego dicen que el universo, si tiene un color, es beige, y no. Se equivocan los astrónomos. Estamos rodeados de música azul por todas partes. Llamaradas de azul.